ahora comienza un nuevo episodio de Radio Tarpuy. En el estudio nos acompaña... ¡Marcel! ¡Con queso! ¡Facu! ¡Jamón! ¡Peor pesadilla! ¡Jamón con queso! ¡Ya para! ¡Arruino sueños! ¡Tres personas! Inti. La FMC. Emiliano. Norri. Oye, y el día de hoy tenemos un montón de material que se nos juntó del programa anterior. Porque el programa anterior estuvo tan bueno que no podemos mostrar todo. Así que nos vamos de inmediato con algunas cosas que ya estaban grabadas. Marcel, ¿te gustaría presentar lo que fue la cápsula y de qué nos contabas en esa cápsula? Pero eso ya lo pusimos. ¿Ya lo pusimos? Yo revisé el programa y no lo habíamos puesto. La vez pasada. No, pues el programa pasado no alcanzamos a poner todas las cosas, pues. Pero pusieron la mía. ¿La pusimos? Muy bien. Pero si recién escuchamos los audios y no estaba, pues. Sí estaba. Sí estaba. No estaba. La escuchamos. No la escuchamos en radio. No, es que la escuchamos, pero no la escuchamos en vivo. Pero yo no quiero que la pongan en vivo. Escuchémosla, está buenísima. No. Bueno. No quiero. Bueno, pero la van a poder escuchar en la página web, ¿no? Sí. Oye, lo que pasa es que si el autor no quiere, no puede ser. Yo sí quiero que salga bien. Entonces, presente. ¿Cuál de las dos cápsulas va a presentar? ¿O las dos? Preséntelas entonces. Yo soy Víctor Saurio. Y voy a presentar mis dos cápsulas. Y me despido así. Que les vaya mal. Chao. Que les vaya bien. No, que les vaya mal. Que les vaya mal. Oye, entonces nos vamos con las cápsulas de Víctor Saurio. Y aquí van. Bienvenidos a la cápsula de la arqueología. Hoy día, el mosasaurio. Vivieron en el periodo Cretácico, en Europa y Norteamérica, hace 70 millones de años. Sus patas estaban modificadas en aletas y su cuerpo tenía forma de barril. Se alimentaba de peces, tortugas, amonitas y mosasaurios más pequeños. ¿Sabían que en el año 2014 se descubrió una vértebra de mosasaurio en Chile? Y eso fue la cápsula de la arqueología con Víctor Choque Tapia. Nos vemos en el siguiente capítulo con el estegosaurio. ¡Chao! Bienvenidos a la cápsula de la arqueología. Capítulo 2, el estegosaurio. El estegosaurio vivió hace 150 millones de años en el periodo Jurásico. Era un herbívoro que llegaba a pesar 4 toneladas y podía medir 9 metros de largo. Vivió en América del Norte y Europa. Su principal característica son las placas en su espalda y una cola con 4 pinchos larguísimos. ¿Sabían que el estegosaurio tenía el cerebro muy pequeño a comparación de su cuerpo? Por eso nunca lo llevan a una clase de matemática, porque no sabrá cuánto es uno por uno. Esta fue la cápsula de la arqueología con Víctor Choque. ¡Hasta la próxima! Y el siguiente capítulo es el Stigimoloch. ¡Uy! ¡Chao! Presentamos Pescaditos y Ratones 4. Consejos para tu conejo. Tu conejo. ¿Qué opinas? Primero, nunca dejar a tu conejo solo. Segundo, hay que dejarle siempre agua y comida. Ay. Y tercero, que la zanahoria es muy dulce para los conejos. Como dijo mi amiga Katara, la zanahoria es muy dulce para los conejos. Así que les recomendamos de que no lo digan, de que no le den tanta zanahoria. Segundo consejo, los conejos no pueden estar encerrados todo el día en jaulas. Así que trata de que si quieres tener un conejo, no tengas otro animal que sea más grande que el conejo. Espérense, voy a hacer un cambio técnico. Yo quiero decir una historia de mi mamá. Bueno, quiero que los conejos no solo comen como zanahoria y lechuga, como los típicos conejos que dicen que son, sino que también comen hierbitas, plantas, no solo zanahoria y lechuga, como dicen. Y segunda cosa, que hay que limpiarles también la caquita que hacen. ¿Qué? ¿Hacen caca? ¿No hacen huevitos? No, hacen caquita. No huevitos. Hacen. Aunque también hacen huevitos de chocolate, pero también hacen caca. Oye, entonces yo tengo la duda porque lo que me comí el otro día, yo pensé que el conejo estaba poniendo huevitos de chocolate y me comí todo lo que había puesto, pero no sabía chocolate. Quizá te dejó un poquito de caquita. Yeah. Bueno, y también hay como un mini mito que con la caquita de conejo se preparan esos jugos con bolitas de como de chocolate y que por eso yo no quiero tomarlo porque no sé si es real o es falso. O también dicen que los cereales Milo son caquita de conejo. No, eso es falso. Yo quiero decir, solo elijan una fecha en específico, pero fecha así de que un día, por ejemplo, el viernes 30, pero no le pueden dar cualquier viernes, solamente un viernes. Pero no le den cualquier cosa, solo el plátano. El plátano no les hace bien a los conejos. Llegó la hora del plátano. Por eso existe un meme que dice que no lo hagan. Que les voy a contar una historia de un conejo que tuvo mi mamá. O no sé si era de mi mamá, pero era de la casa de mi mamá de niña. Era la casa de mi mamá de niña. Pues pasó que una vez salió un conejo, no sé si se llamaba Charlie o tenía otro nombre. Juan. Ah, no, no se llama, no era Charlie porque Charlie era un perro hush puppies. ¿Qué? Lo que pasó es que el el conejo había salido y se asustó con un perro muy grande y le dio un paro cardíaco al conejo y se murió. ¿Un paro cardíaco? Oh my God. Igual yo había muchas historias así. Qué terrible historia, pero gracias por compartirla. Yo quiero contar una historia. Pero para ir cerrando el bloque. Se cortó, se cortó. Dato curioso. ¿No se cortó? Dato curioso. ¿Sabías que los conejos, sus dientes nunca paran de crecer? Es por eso que tienen que comer hierba para cortarlos. Y su cepillo dental es hierba. Y yo quiero contar la historia de que son una cosa, y como un consejo y una historia. Voy a empezar por la historia. Tiene que ser muy corta. Es que yo tengo... Ya. Entonces, que mi papá tenía un conejo y pensaban que los dos eran macho. Pero resulta que era macho y hembra. Y después se dieron cuenta que tenían conejitos que tuvieran chiquititos, yo conozco. Y el consejo es que cuidado si tienes un árbol de resino cerca de tu casa y tienes un conejo y lo dejas salir, porque a Pancho Peluche, que es es el conejo de la Scarlett, era el conejo de la Scarlett, se mordió una semilla de resino, pero son venenosas. ¿Y se murió? No. Y eso fue el bloque titulado, ¿cómo se llama el bloque? Pescaditos y ratones 4, porque ya llevamos 4. Es mucho, mucho. Bueno, me despido, soy Mila. Me despido de este capítulo de pescaditos y ratones. Pero seguimos en el programa. Así que volvemos enseguida. Hola, hoy día les diré un chiste. Los gatos nunca han dicho miau, siempre han dicho meo, meo, memeo, meo, meo. Hola gente latinoamericana, yo soy Facundo Rivera. ¡Instante! ¿Tú no estás en este bloque? Sí, estoy, ¿o no? No, maca. ¿Por qué? Lo echaron. Presentamos el bloque de... ¿No? Presentamos el bloque de... Meme. S. Ahora vamos a hablar de uno de los peruanos. de un meme, de uno de los memes más famosos del mundo. Y les presentamos a los Brain Rots. Memes peruanos. Oye, ¿y podrían explicarnos a los que somos más viejitos qué son estos brain rot? Yo lo traduzco y en español sería cerebro podrido. Bueno, no sé qué significa. ¿Por qué sería cerebro podrido? Son peruanos. Ah, lo que pasa es que el trabalenguas que dicen son trabalenguas antiguos italianos. Y acá los brain rot son como unos animales todos raros. Con cosas como prr, prr, prr, patatín. Que la verdad no sé en qué está mezclado. Está mezclado como en la naturaleza, que es como un ogro gigante con patas. Como Shrek. Es un mono narigón, o sea, narigudo, con una narizota, pero mezclado con un marmolcito y bien patones salió el bicho raro. También está el más conocido, que es Tralalero Tralalala. Es como un tiburón con Nikes. No sé por qué zapatillas. Tan famoso. ¿Qué tiene que tenga Nikes? Esos Nikes son Nikes azules. ¿Qué tiene? Es que promociona Nikes, por eso es tan famoso. Porque es un comercial. Y hasta lo mataron una vez. ¿Pero por qué tiburón? ¿Por qué un tiburón? Bueno, también es el segundo más famoso, Bombardilo Cocodrilo. Que es como un cocodrilo, mitad avión de guerra. Y también está el tun tun tun tun tun tun tun tun tun saur, que es como un palo con cara. Okay, ustedes conocen a Pinocho. ¿Conoces a es Pinocho con un bate y más grande? ¿Es eso? No, es un bate con pies, con cara, que tiene un bate. Eso es un palo con un bate. Y también está Liri Lila Lila, que es como un elefante, mitad cactus, que tiene unas chalas. Oye, ¿y a ustedes qué les pasa con esos memes? ¿Qué cosa les inspira a ustedes esos memes? ¿O qué piensan ustedes de esos memes? Son bonitos. Sí, son raros. También está, no sé... La vaca Saturno-Saturnita, que es como una vaca con el Saturno de cuerpo. También está mi chino y mi auxilio y champancini y veranini. O glurimera. ¿Sí era, no? Trulimero chinina. Que es como un gato con mitad camarón. No, te dije algo. No, mitad. No, mitad. ¡Hola! Mitad pez. Ah, ese es verdad. Ah, no, voy a decir lo que es. Hay dos que se casaron entre ellos, literalmente. Sí, capuchina, los capuchinos y bailarina capuchina. Está. Esos que se casaron son Capuchino Asesino y Valerina Capuchina. Una cosita, que hay un video sobre... Dice que ¿cómo se llamaba? Es el Capuchino Asesino. Rompe con capuchina bailarina. Valerina. Y se va con. Y la tipa bailarina con. Esa tipa. Capuchino. Es una bailarina con cabeza de capuchino. Una bailarina de ballet. Su capuchino forma un corazón. Se va. Y se va con tralalero, tralala. Y como dije que iba a decir algo. Pobrecito Capuchino Asesino. Oye, nos va quedando un minuto. Y hay una historia muy random. Es que tienen historia, güey. Okay. Que bombardí los cocodrilos, tenía un hermano que se llama Bombini Guzzini. Ello gays, toda y wea había listo top 50 Bombini Guzzini era, ¿no? Que es un ganso, mitad ganso, mitad avión. Igual que Tralalero, lo que es un ganso. Y por último es que es una leyenda super random de Tralalero, Tralala. Que es original, güey, es original. ¡Es original! De que cuando era chiquito, cuando Tralalero Tralala era chiquito, apareció un tipo tocando la puerta y ese tipo era tun tun tun tun tun tun tun Saúl. Y tun tun tun Saúl le enseñó cómo leer y todo ese tipo de cositas. Así que tun tun tun tun tun Saúl es buena gente. Pero igual ni tanto porque le pega a la gente con su bate y es malo. Al menos lo dejas explotar como bombardillo cocodrilo. Pero si buscan en TikTok, sí, el equipo 51 va a salir una serie de videos bien random. Oye, ¿saben cómo se llama? Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Saúl. Saúl tiene una cara bien diabólica. Sí, está así. Como Chucky. Oye, estamos en el tiempo, despidamos el bloque. Me despido, yo soy Facundo y a lo mejor... Chao, gente latinoamericana. Espero que les vaya bien y que no les roben. Tralalero, tralala. Por cocodrilo, por cocodrilo, por cualá. Tralalero, tralalero, tralala. Por cocodrilo, por cocodrilo, tralalero, por cualá. Tralalero, tralala. Hola, soy Mila Coral y en estas cápsulas les voy a contar acerca de los animales más terroríficos. La rana dardo dorada. La rana dardo dorada es considerada el animal más venenoso de la Tierra. Su nombre científico es prueba de ello. Phyllobatus terribilis. Es una especie única que mide unos 5 centímetros y su piel está impregnada de un veneno común entre estos anfibios, suficiente como para matar a 10 personas adultas. Los indígenas Lambera de Colombia usaron durante siglos este poderoso veneno para untar las puntas de los dardos que disparaban con sus cerbatanas, de ahí el nombre de esta especie. Viven en una pequeña área de la selva tropical de la costa del Pacífico de Colombia. Aunque es una especie abundante, la destrucción de la selva tropical ha hecho que forme parte de las listas internacionales de especies amenazadas. Su color, que varía entre el amarillo, naranja y verde pálido, es deliberadamente llamativo para protegerse de los posibles depredadores. Posee pequeños discos en sus dedos que le permiten trepar a las plantas. Las ranas dardo doradas son diurnas y se alimentan de moscas, grillos, hormigas, termitas y escarabajos. Y se estima que esta dieta es la que le permite producir su veneno. La rana dardo dorada es quizá el único animal inmune a su veneno. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Animales Terroríficos en Radio Tarpuy. ¡Hasta la próxima! Y estamos de vuelta en este último bloque. Oye, ¿de qué vamos a conversar en este último bloque? ¿Dónde vives? Yo vivo en mi casa, al lado de la casa de mi vecino. Yo vivo al lado de la casa de mi vecino, en mi casa, en no vivo contigo, Marcel. No soy tu hermano, tu hermano te pega. Sí, pero no, ¿por qué? No es ninguna gracia que esas cosas ocurran. Oye, algo va a pasar este viernes en nuestra escuela. Vivo en el mundo. Algo va a pasar este viernes en nuestra escuela. ¿Qué es? El Tarpuy. El cumpleaños de Tarpuy. Vamos con queso. El viernes se va a celebrar el cumpleaños de Tarpuy. Y también se van a hacer las alianzas, que es muy divertido. ¿En qué van a consistir las alianzas? Son tres equipos: naranja, morado y verde. Y por fin no me tocó verde, porque serían 3 años seguidos. Pobre Hany, que le tocó 3 años seguidos naranja, parece. Pero ya están los grupos que nos tocaron, pues de hecho de acá veo el cartel. Sí, yo puedo resumir cuáles. Yo voy a resumirles cuáles. Ay, espérate. Mi dedo. Voy a resumirles cuáles son las. ¿Quiénes están en las alianzas? Desde aquí no veo muy bien. Yo sí. Dinos los colores, po. Son la alianza naranja, la alianza verde y la alianza morada, en la que yo soy. La morada. ¿Qué te digo? Yo soy la naranja. Lautaro, naranja. El Lautaro. Sí. Espérate, ¿qué? Lautaro. Está la naranja, está Lautaro. En las alianzas habrán también concursos que son concurso de gritos. Todas las personas de un grupo en un cuadrado en una hora. En su isla. ¿Una hora? Un minuto. Producción me lo dijo. ¡El pastel! Oye, sí. ¿Cuál es el desafío del pastel? ¿Ese se integra este año? Decoren el pastel es una... Es que tenemos que decorar un pastel y el pastel más sabroso gana unos puntos. Mi hijo va a ser muy sabroso. Yo lo voy a ayudar. Hay un concurso de talentos donde yo estuve practicando todo el tiempo y ya sé qué haré. De cosas. ¿Qué algo. ¡Dinosaurio! ¿Se va a convertir en dinosaurio? ¿Se irá a convertir en dinosaurio? Oye, pero no era dinosaurio. ¡Pitosaurio! Oye, si Emiliano, si tú tuvieses que ser un dinosaurio, ¿cuál serías? No me importa ser un dinosaurio. Me importa que me convierta un pingüino. ¿Te gustaría convertirte en pingüino? Sí, porque así voy a estar en la nieve. Voy a estar con todos mis amigos y voy a pelear con mis amigos. ¿Y vas a pelear con todos? Y yo voy a picotear a mis amigos, así pelear los pingüinos y con las aletas. Y también harás guerra de bolitas de nieve. Oye, ¿llegamos al final de nuestro programa? Pues, ¿nos despedimos? Sí, nos despedimos. Yo soy Mila. O Norris, mejor dicho. Me gusta que me digan Norris. ¡Adiós! Me despido y le mando un saludo a mi tío Felipe, que siempre me ha prometido que me va a escuchar. ¡Víctor Saurio! ¡Rar! ¡Chao! Chao. Y le mando saludo a la Jacinta y a Juanito. Yo les digo a mi mamá: no alimentes tanto a la luna, porque si no, yo no quiero que en vez de caminar ruede por comer tanto. Así que eso. Chao. Mi gata. Su gata. Yo que pensé que tenía 2 tortugas, 5 canarios, 2 caballos, 7 perros y 10 conejos. ¿Todo lo que tenía la Elu? Sí, yo pensé que tenía todo eso. No sé, me gusta hacer esto. Hace un movimiento de... ¿Cómo se llama eso? Movimiento de hoyitos de nariz. Yo igual puedo hacerlo. Yo puedo mover las orejas. ¡Oh! Eso es un signo evolutivo. Oye, ¿estamos en la despedida, po? Bueno, yo me despido. Soy Facundo Rivera. Y escapen... Y no, por favor, aguanten un poquito más la TAM. Seguro pronto mejorará. ¿Qué me está ahorcando? ¡Gracias! ¡Chao por vernos! ¡Chao! ¡Bye, bye! Marcel, su despedida. ¡Chao! Escuchaste Radio Tarpuy, episodio 6 de mayo del año 2025.